sin tu amor. Me dejas como si nada, y aunque hoy no sientas nada, te aseguro que con el tiempo vas a volver. Con el tiempo aprenderé, con el tiempo buscaré, y con el tiempo ay de ti me olvidaré. Y ahora te vas como si nada, pensando que está muy bien. Yo no me quedaré muy solo, ahí buscaré otro querer. Y ahora te vas como si nada, pensando que está muy bien. Yo no me quedaré muy solo, ahí buscaré otro querer, ahí buscaré otro querer. Pensando que está muy bien.